de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Zona Cero con los increíbles Jesús Callejo y Carlos Canales, que algún día serán santos populares, que bien merecido lo tienen. Ay, señor, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Una sonrisilla. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de norteamericano del siglo XIX. Sí, qué maravilla, fíjate, ¿eh? Fíjate qué aspecto tengo de granjero de los bosques de Nueva York. Él es un granjero de los bosques de Nueva York, cuando había bosques en Nueva York. Lo sigue habiendo y muy bonitos. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tú vienes vestido de... ¿De qué? De mormón, ¿eh? Pero no estaba aquí en Utah. Vale. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, bien, yo, como verás, no vengo vestido. Ah, tú vienes vestido de Sherlock Holmes, ¿eh? Sí, de investigador de casas embrujadas. Porque tú y yo que coincidimos en que queremos ser caballeros del Orden del Imperio Británico. Sí, sí, es lo que más han sido. Que se hemos manifestado. Pues la verdad es que... El otro día, fíjate, en mi pesar, llegué a decir que incluso aceptaría la Legión de Honor francesa, ¿eh? Nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy brujitos, ya le decía yo a Carlos Canales, brujería, tan dentro del alma mía, como decía el brujo visual, qué maravilla. Bueno, no, el brujo no era el... ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, veo que vienes hoy vestido de Seti primero, ¿eh? Sí. Qué guapo estás, Jesús. Muchas gracias, la verdad. Me siento bien, ¿no? Sí, estos pero, tocados. Pero deja ya de estar tanto de perfil. Ponte mirando al micrófono, hombre. Entonces pareceré más ancho. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Hola, ¿qué tal? Mira, tú vienes de sumo sacerdote. Efectivamente, ya ves. Tampoco está mal, vienes de impuesto oficial. Sí. En la cronología humana, sí. La verdad es que ocurrieron cosas muy interesantes, así que toma. Estoy de acuerdo. Toma, Carlos, para ti, esta imagen de Zoroastro, ¿eh? Ay, qué bonito. Estos dioses del fuego, ¿no? Que ves que va se va marchando a la India, ¿eh? Lentamente, en el exilio. Y toma, para ti, Jesús. A ver. Toma, esta es una reproducción exacta, ¿eh? Del templo de Shiva, sí. Con el oasis, las palmeritas, tal, y aquí el oráculo. ¿Qué oráculo? Se pone la cabeza. Bueno, pues muy bien, querido Carlos Canales, toma para ti este turbante asiático. Hombre, qué bonito, mira qué bien me queda. Este perteneció a Mata Hari, que como bien sabes, también fue una bailarina, sí, javanesa. No, tiene un agujerito de bala. Lo venderé en la subasta. Eres muy malo, Jesús, y ahora que tienes página web estás insoportable, ¿eh? Con el jesuscallejo.es estás crecido, ¿verdad? Sí, sí, estoy crecido. ¿Qué me das a ver? Te voy a dar un tatuaje. Claro, no, no me imaginaba. Es una calcomanía de estas, de los niños. ¿Qué taipón? Bueno, muchas gracias, Carlos Canales. Me voy volando a Roma. Para ti este sayón rojo. Gracias. Para ti, Jesús, este negro que te sienta así de fenomenal, sí, el negro. Sí, sí, sobre todo este, con la caída de ojos, ¿no? Toma una caña. Una caña. Y a ti también una caña, pues, en esta ocasión de España. Sí, sí, así me del transporte. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo galeón de la otra mirada. Con aquella cara de bonachón, con cara de cómplice de pillo, como dirían otros, vistiendo su particular bigote y aquellas gafas que le hacían mirar el mundo con su particular mirada, supo enamorarnos a todos de este gran medio con el que esta noche llegamos a vosotros. Su nombre es Juan Antonio Cebrián. Debo de reconoceros que teníamos muchísima gana, hambre, hay que decirlo, en hacer este programa donde de alguna manera queremos recordar entrañablemente al que es para nosotros un auténtico maestro de la radiodifusión española. Yo quiero preguntaros con el corazón en la mano, ¿cuántos de vosotros? En vuestros teléfonos móviles, en los reproductores de MP3, en el ordenador, en el coche, en fin, ¿lleváis algún paisaje de la historia de Juan Antonio Cebrián? Porque prácticamente, yo pongo las dos manos en el fuego, que sois prácticamente el 100% los que todavía, de alguna manera, traficáis con esas joyitas, ¿verdad?, de las ondas de la radio. Juan Antonio Cebrián tiene muchos adjetivos que esta noche nos sentimos incapaces de articular en esa colección que él debe definirlo. Pero no me equivoco al decir que, ante todo, fue un ser humano con una talla excepcional. Alguien que supo hacernos a los demás grandes e involucrarnos en esos mundos que, como nadie, él sabía dibujar en las ondas hercianas. Alguien que nos enamoró de la propia historia, que nos hizo reírnos a nosotros mismos de nuestras limitaciones y que, de alguna extraña manera, nos dejó la última pieza del puzzle que la colocásemos nosotros mismos. Es un programa esta noche que se hace con el corazón, os lo puedo garantizar, y miramos al cielo y miramos su figura. Hoy te puedo decir, amigo Cebrián, que sigues brillando y serás por siempre ese gran maestro y amigo que nos hizo y nos hará por siempre vibrar de este hermoso medio. Así comenzamos esta noche de fábula. Por cierto, él hubiese querido que esto no fuese nada dramático. Él os hubiese dicho algo así como: qué guapos habéis venido todos esta noche vestidos de marineros. Esta es la historia de una radio, esta es la historia de un gran hombre de la comunicación, Juan Antonio Cebrián. Así comenzamos esta noche la otra. El ejército se moviliza hacia Stalingrado. Llegamos a agosto de 1942. Mientras que un grupo de ejército se dirige hacia el Cáucaso, el coronel general Friedrich von Paulus y su sexto ejército se acercan a las estribaciones. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Thank you. Bueno, pues amigos, esta noche estamos viviendo un momento histórico en este a bordo del viejo galeón de La Otra Mirada. Yo hace muchos años me considero un hombre de radio, un amante de radio. Esta noche miramos al firmamento porque hay una estrella que brilla de una manera muy especial. La voz de un hombre que al paso de los años no ha ido más que dibujándose en su grandeza y nos vamos dando cuenta del legado, del profundo legado que ha dejado inmerso en muchos aspectos, no solamente en el radiofónico, sino también en el plano humano. Y qué contento estoy porque esta noche, en este escenario virtual de la radio, hay un equipo de esos de los de ensueño. Y yo voy a empezar a saludar, a ver si suenan estos nombres. Querida Silvia Casasola, buenas noches, amiga mía. Buenas noches, Alejandro, encantada de estar contigo. Bien allegada. Sigo por aquí en este encuentro. Don Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos, al otro lado de la línea, encantado y feliz como una lombriz. De esa línea, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, ese hombre, ese gallego de pura cepa que ahora mismo mira las meigas rogando de que todo vaya bien, como es Luis González González. Luis, buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches, querido. Aquí estamos, aquí cuidando de que estas no hagan más de lo que están haciendo ya. Bueno, dentro de un ratito, todo hay que decirlo, vamos a intentarlo, porque esto merecería un libro aparte, un programa aparte, en este transcurso que estamos intentando ponernos en contacto con una pieza que falta. Yo creo que a todos los radioyentes esta noche ya intuyen por evidencia de quién estamos hablando. Yo me gustaría hablaros y nombraros primero una cita muy bonita que tengo aquí justo enfrente. Busca a un compañero que sea mejor que tú para luchar junto a él, sirviéndote de tus mejores fuerzas. Quien no sea algo más que tú no te llevará mucho más lejos, no podrás avanzar. Frederick Bucket. Queridos amigos, esta noche estamos hablando nada más y nada menos que de Juan Antonio Cebrián. En este encuentro está prácticamente todo el equipo, de ese gran equipo histórico de la radio como es La Rosa de los Vientos. Silvia, a ti te dirijo la primera pregunta, como no podía ser de otra manera, en todos los aspectos. Cuando hablamos de Juan Antonio Cebrián, hoy hablamos de su persona, hablamos de ese hombre de la radio, de tu corazón, ¿qué palabras salen? Pues de mi corazón sale una persona noble, auténtica, tenaz, luchadora, con gran sentido del humor, amigo de sus amigos, leal, y que era un hombre de la radio por encima de todo. No me cabe la menor duda. Jesús, yo tengo una duda. ¿Cómo conociste tú a Juan Antonio? Pues en la radio, como no podía ser menos. Me conocí cuando dirigía Turno de Noche. Ese mítico programa, ¿no? La Rosa de los Vientos. Luego, pues un poco ha eclipsado también ese Turno de Noche, que también brilló con luz propia. Yo le conocí en 1996... precisamente hablando de un libro que ya también se ha convertido en mítico, que es Seres y Lugares en los que usted lo cree, que por cierto ha salido ahora una reedición, desde entonces que no se reeditaba, y en ese 1996, pues tanto Silvia como Juan Antonio decidieron que yo interviniera en su programa a las tantas de la noche, como era menester, y allí que fui. La verdad que fue de esos momentos en los que uno no sabe que te va a cambiar la vida de forma radical. Así que ese fue el momento, en septiembre de 1996, y ese fue un antes y un después de toda una trayectoria profesional apasionante. Jesús, permíteme decirte que de alguna manera no solamente cambió vuestra vida, cambiasteis, y lo sabéis, cambiasteis la vida de miles y miles y miles de personas. Luis González, ¿cuántas veces tú y yo, amigo y compañero, hablando de este mundo de la radio que tanto nos apasiona, nos quedamos prácticamente mudos, ¿no? Se nos arranca la voz cuando estamos hablando del gran maestro, de Cebri, de Juan Antonio? Luis, tú eres esa otra parte, ¿no? Una extraña mezcolanza. ¿Cuánto le debes? ¿Cuántas veces me has dicho tú, Alejandro, yo escribí mi libro gracias precisamente a la labor titánica de Cebrián? Arranca esa voz. Esta noche, este programa, tenemos que rendir ese homenaje de corazón. Hombre, qué gran verdad acabas de decir, y que yo se lo comenté más de una ocasión también a Jesús, y en ese día que conocí a Silvia también. Pero a mí casi me está poniendo los pelos de punta un montón de ocasiones, de frases. Pero hoy, curiosamente hoy, estaba escuchando un pasaje de la historia que él dedicaba a su queridísimo amigo Fernando Jiménez del Oso, Y entonces comenzaba Juan Antonio diciendo que era un tiempo de héroes que ya no existían como tal, sino que los héroes que en un principio habían pasado de ser figuras militares, habían pasado a ser figuras de la pluma, y que en los tiempos modernos se habían convertido en los divulgadores, en los radiocomunicadores, en los creadores de programas de televisión como los que había creado su querido amigo Fernando. Y está visto que hoy por hoy, pese a quien le pese y no le guste, a quien no le guste, la figura de Juan Antonio Cebrián no es solo el creador de un programa de radio, sino que ha creado, casi sin quererlo, porque estoy seguro de que él no pensaba en eso, ha creado una religión, una forma de vivir, una forma de comportarse, ha creado una gran familia que somos todos aquellos que lo escuchamos al otro lado del aparato y que hoy pues tanto le queremos y tanto le añoramos. Luis, ¿cuántas veces hemos comentado, ¿no?, la forma en la que nos ha dejado embrujado todo, ¿no?, esa herencia, ¿no? ¿Cuántos teléfonos hay ahora mismo en España? ¿Cuántos reproductores hay con infinidad de paisajes de la historia con la voz de Juan Antonio que siguen sonando día tras día, noche tras noche? ¿Cuánta gente hay que se va directamente a la cama con la necesidad de escuchar ese eco imperecedero? Es que es simplemente alucinante. Sí, yo creo que todavía somos muchos, y por supuesto me incluyo, los que lo hacemos prácticamente todos los días. Siempre hay una frase, un eco de Juan Antonio Cebrián que retumba en nuestras cabezas. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que significa no solo Juan Antonio Cebrián, sino la Rosa de los Vientos. Yo creo que esto hay que mirarlo con la perspectiva de un tiempo futuro, y cuando dentro de 10, 15, 20 años la historia mire atrás, dirá que con Juan Antonio Cebrián se creó una forma distinta de divulgar, una forma distinta de enseñar, porque como tú bien comentabas anteriormente, que Juan Antonio pues había sentado una especie de cátedra, yo creo que todavía es demasiado pronto, pese a los años que ya han transcurrido desde su pérdida, pero yo creo que no somos todavía conscientes de la globalización que encierra, nunca mejor dicho, la figura de los rosarenteros. Nunca mejor dicho, querido Luis. Silvia, Jesús, yo esta noche tengo un regalo que haceros, ¿no? Yo quiero que escuchéis una voz en este programa en el que la historia, como no podía ser de otra manera, tiene que ser ese telón de fondo, va a estar presente. Entrevistaba hace unos momentos a Juan Antonio Granado Laureda, catedrático en Historia e inspector en Educación. Acaba de publicar a través de Nautilus un libro excelente llamado Breve Historia de Napoleón, y como no podía ser de otra manera, yo le preguntaba por la figura de Juan Antonio Cebrián. Fijaros qué palabras pronuncia. Bueno, pues de Juan Antonio Cebrián, bueno, puedo decir, aparte que lo he escuchado tantísimas veces, es un maestro para todos nosotros. Puedo decir también que era íntimo amigo de otro íntimo amigo mío común, Javier Sanz, que tiene una página web que muchos de los oyentes recordarán, que es Historias de la Historia, y que sigue un poco, trata de emular un poco los pasos del gran maestro, ¿no? En este sentido, bueno, uno lamenta muchísimo una pérdida, pero también entiende que ha dejado, ha sembrado toda una escuela detrás de sí. Me estoy refiriendo pues a Canales, a Sanz, a este chaval de que acaba de sacar un libro extraordinario que se llama, creo recordar, además me lo envió muy muy amablemente, que se llama Nunca me aprendí la lista de los Reyes Godos, y que habla un poco de ese rico anecdotario histórico a veces olvidado y que es tan del gusto del lector y del oyente, ¿no? En este sentido, bueno, pues Cebrián es el maestro y generador de escuela, en este sentido, y vamos, yo también me siento entre sus digamos, seguidores, ¿no? ¿Qué más rato más grande se va a llevar este hombre cuando se entere que Carlos Canales no existe, que es virtual? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasa a las mejores familias. Silvia, Jesús, cuando nada más que alguien que como un catedrático habla con estas virtudes, correspondiendo cada una de las palabras, chicos, ¿qué opináis? Bueno, si me permites, empiezo yo. Juan Antonio siempre decía que él dejaba pues el asunto de especializarse en temas históricos para los catedráticos, para los historiadores que dedicaban toda su vida a un tema, ¿no? Que él sobre todo lo que le gustaba era divulgar la historia. hacerla más cercana al lector, hacerla más cercana al oyente. Y mencionaba este amigo a Javier Sanz, y Javier es verdad que escribió su libro y prácticamente se metió en el mundo de la historia, que ha dedicado gran parte de su vida gracias a escuchar a Juan Antonio y escuchar esos pasajes de la historia. Eso le motivó a crear ese blog, esa página Historias de la Historia, y ese libro que ha mencionado, que nosotros entrevistamos también, La Rosa de los Vientos, y que incluso recibió él en su blog un premio muy, muy logrado, y lo hacía genial Javier. De alguna manera, tanto Luis González, que está esta noche con nosotros, como Javier Sasson, discípulos aventajados, como le gusta decir a Juan Antonio, ¿no? Y los dos, pues un poco siguiendo ese camino y motivados por este mundo de la historia que apasiona a tantos, pues han conseguido también dar ese granito de arena, ¿no? Divulgar los temas que les gusta, por ejemplo, a Luis, sobre todo Egipto, y a Javier, pues esos puntos menos conocidos, ¿no? Más misteriosos o incluso olvidados que él rescata. Y bueno, Juan Antonio estaría encantado. Y fíjate, decías tú que el catedrático había escrito, había participado en la breve historia de Napoleón. Y bueno, pues Juan Antonio empezó sus pasajes de la historia con un capítulo dedicado a Napoleón, que luego fueron cuatro. Y era uno de sus personajes favoritos. Y además, en el primer término de la colección Breve Historia de Nautilus, él fue el asesor para la colección. Luego ya se separó porque ya tenía tantísimas cosas que no podía. O sea, que fíjate qué conexión más buena. Napoleón, la breve historia, Javier Sanz. O sea, que es que parece serendipia esto. Silvia, conjuntamente con Jesús, yo os pregunto a los dos. ¿Erais conscientes, amigos míos, de, en aquellos primeros pálpitos, de que estabais cambiando, nunca mejor dicho, parte de la historia de la radio española? Sobre que conteste Silvia, que lo veía desde dentro, si era consciente. Bueno, nosotros no éramos conscientes. Nosotros lo que hacíamos sobre todo era intentar hacer un trabajo lo más profesional posible, intentar a la vez que hacíamos algo para que la gente aprendiera, que disfrutara sobre todo y disfrutar a la vez nosotros, ¿no? Si nosotros sentíamos que el trabajo estaba bien hecho, pensábamos que eso era lo que al oyente le quedaba y era lo que la transmisión, ¿no? El pozo que va calando al oyente durante tantos años. Pero realmente, antes comentaba Luis, que habrá que mirar con mucha perspectiva al cabo de los años La Rosa de los Vientos. Nosotros, sí es cierto que esa familia rosaventera ha ido creciendo a lo largo de los años y con todas las vicisitudes que hemos tenido de cambios de horarios, de cambios de formato, pues los oyentes han sido fieles y han continuado siguiéndonos. Ahora, gracias a Internet, pues también tenemos ahí una facilidad muy grande. Pero de alguna forma esos ideales, esa filosofía de vida que ha ido transmitiendo Juan Antonio a lo largo de todos estos años y que nosotros de algún modo intentamos conservar y transmitir, pues no sabíamos que iba a calar tanto y que iba a llegar tan lejos. Eso, aparte de la figura carismática, que eso sí tengo que decirlo, que tenía un poder magnético con su voz y su cercanía a Juan Antonio, pues es algo que cuando tú inicias tu relación laboral con la radio, pues no lo sabes, no sabes hasta qué punto vas a conseguir esa conexión. Y la verdad es que él lo logró, y lo logró con creces. Lo logró con creces y con letras mayúsculas, Silvia. En ese aspecto uno, y hablo en nombre de muchos, quizá de todos, lo sentíamos de la casa, uno más, era nuestro Cebrián, nuestro Cebri, era el momento de los momentos. Jesús, la forma de ser de Juan Antonio fue sello indiscutible, era el secreto de la pócima del alquimista, era capaz de permutar y de hacer el momento más raro en el momento más efervescente, en el momento más especial. Eso lo logran muy pocas personas. Cuando os decía, cuando siempre se estaba metiendo con vosotros, o viene disfrazado de fulanito de no sé qué, y os ponían en clave de solfa en un plisplas. En ese aspecto no tenía parangón, Jesús. No tenía parangón, es lo que caracterizaba, ¿no?, su figura a todos los niveles, tanto profesional como humana. era ese acercamiento que tenía con la gente. Claro, la radio siempre es mucho más difícil porque tú no ves a la persona y con lo cual se crea esa complicidad. Al ser un programa nocturno, tiene sus pros y sus contras, pero el pro es que la gente que seguía el programa lo sigue de forma fiel, sabe que tiene una cita ineludible en un momento donde ese crepitar de las llamas virtuales, ese momento mágico, pues se concentra alrededor de una serie de personas y sobre todo pues siempre capitaneado por alguien con el carisma de Cebrián. Eso yo creo que era algo único que ha caracterizado pues eso, toda esa trayectoria, el que incluso se generaran frases que luego ya se hicieron muy célebres, ¿no? Sin alrededor todo. De lo que él decía, y que lo decía además con esa naturalidad, eso de has estado cumbre, o un no parar, o dame un abrazo tremendo. Estas expresiones que hacía Juan Antonio, pues yo creo que ya quedan ahí un poco en ese inconsciente colectivo de la radio, y ese saber hacer, esa forma de hacer fácil lo difícil. Porque claro, cuando tú escuchas un pasaje de la historia, que es un poco pues el buque insignia, ¿no?, de la Rosa de los Vientos, siempre lo fue, tú dices, bueno, ¿con qué facilidad él cuenta estas cosas? ¿Qué es lo que luego ha generado ese entusiasmo, ese germen de emoción y de incluso pues de crear muchas carreras universitarias que a lo mejor en ese momento todavía no estaban formadas? El contarlo de la forma que lo cuenta, eso no está al alcance de cualquiera. No. O sea, uno tiene ya experiencia radiofónica ya bastantes años, conozco a muchas personas que están vinculadas de una forma u otra con la radio, yo nunca he conocido a nadie como Juan Antonio, a nivel profesional desde luego, pero luego toda esa la grandeza de las grandes personas, ¿no?, de los artistas, de los escritores, de cualquier persona que destaque en la vida pública, tiene que ir pareja la faceta profesional con la personal. Y muchas veces yo conozco a gente muy buena a nivel profesional, pero creo que como personas dejan mucho que desear, ¿no? En el caso de Juan Antonio es que lo juntaba las dos cosas. Eso es muy difícil. Llegar con esa cercanía, con esa erudición, que no parecía erudición, sino que era como contarte, ¿no?, la última película que había visto. Sí, pues eso a mí me parece, ya digo, está al alcance de muy pocos. ¿Cuándo se nota la gran figura con el que has participado, con el que has convivido? Por desgracia, cuando no está. Ahí es donde se convierte ya en una figura mítica y es cuando empiezas a valorar muchísimas más cosas que en ese momento no valoras. ¿Por qué? Porque lo consideras como algo cotidiano. Sabes que tenemos esa cita semanal, esas complicidades, esas tertulias. Cuando no está es cuando te das cuenta pues de ese vacío que deja. Ahí es cuando empiezas a apreciar lo que valía Juan Antonio, lo que se estaba haciendo, ¿no? Esa historia que tú acabas de comentar, esa historia en la radio, que en ese momento no éramos conscientes para nada, todo lo contrario, nos estábamos divirtiendo, lo pasábamos muy bien, y luego comprobábamos que la gente también se lo pasaba muy bien, con lo cual, que dices, bien, miel sobre hojuelas, ¿no? Pero claro, para eso tiene que haber un motor, un artífice, un genio, y ese genio de las ondas era Juan Antonio Cebrián. A mí no me cabe la menor duda, y ese es el eco que esta noche desde este programa, yo lo digo con el corazón, queremos hacer y difundir para todos los que amamos la radio, para todos los que amamos la cultura, bien se merece este gesto, que lo hago extensible, ojo, lo hago extensible a vuestras personas, porque él supo rodearse de auténticos diamantes, esto hay que decirlo, empezando por una gran dama. Jesús, de alguna manera descubrió, te ayudó a descubrir ese otro Jesús Callejo que tú no conocías, que vivía bajo tu piel. No, desde luego, yo nunca había participado de una forma habitual en un programa de radio. Hasta ese momento, pues bueno, me habían entrevistado en alguna que otra emisora y esos eran mis pintos radiofónicos. Cuando por fin intervengo de una forma habitual, primero en el programa de La Red y luego ya en La Rosa de los Vientos, pues bueno, ahí me he empezado a dar cuenta de cosas que yo mismo desconocía, ¿no? Que eso es otra de las cosas buenas que tenía Juan Antonio Cebrián, que sabía sacar lo mejor que tenía cada uno, ¿no?, a todos los niveles. Sí, yo sabía, sí, que más o menos conocía ciertas cosas, que las podía divulgar de una forma más o menos amena, pero no me podía imaginar que pudiera tener tanta repercusión. Está claro que tú puedes saber muchas cosas o tú las puedes transmitir con el mayor entusiasmo, pero necesitas un catalizador. Ese catalizador era Juan Antonio. O sea, yo he empezado a dar cuenta, igual que yo creo que le debía pasar a Carlos, pues que podíamos contar cosas que no solo nos interesaban en un círculo más o menos pequeño, reducido o de especialistas, sino que podíamos contar esas cosas y que llegara muchísima gente. Claro, ¿cómo se podría hacer? Pues en el ambiente adecuado, en ese caldo de cultivo que creaba Juan Antonio. Y eso es lo que... Y él lo vio, yo no lo veía en ese momento. Yo encantado que pudiera contar conmigo para más intervenciones, ¿no? Después de aquel mítico programa de turno de noche, que me siguieran llamando, incluso intervine, si no recuerdo mal, hasta 5 veces en turno de noche, y que luego ya de una forma habitual pues estuviera en la Rosa de los Vientos. Yo no podía ser consciente en ese momento de que pudiera tener tanta repercusión en nuestras intervenciones, y que al final pues casi se habían coleccionado nuestros monográficos como si fueran cromos, ¿no? Y que se fueran pasados de mano en mano. Ya te lo puedo... Es genial, lo ves ahora con perspectiva, y yo cuando empiezo a escuchar muchos de esos programas, yo mismo me quedo asombrado. Digo, pues la verdad es que quedaban programas perfectos, pero quedaban programas perfectos, amenos y prácticamente dignos de colección, por eso mismo, porque había alguien que era capaz de sacar lo mejor que uno lleva dentro, y no solo a nivel de conocimientos, sino a la hora de transmitirlo, y sobre todo a la hora de emocionarnos con los temas, y de vivirlos, y de intentar transmitir también ese sentido del humor que era clave en Juan Antonio. Sí, señor. No hay nada que tú puedas contar, incluso contábamos las cosas más tremebundas, como eran las psicofonías o temas fantasmales o algunos crímenes por ahí que había rituales, y a veces hasta nos partíamos de risa. ¿Pero por qué? Porque sencillamente la información se puede transmitir siempre de manera amena y sin darle más pompa y circunstancia de la que pueda tener la noticia. Bueno, pues esa cotidianidad es una de las cosas que yo fui descubriendo de la mano de Juan Antonio Cebrián. Lo he dicho más de una vez y lo repito. Es decir, mi mundo profesional radiofónico se lo debo todo a él. Yo no conocía que fuera un homo radiofónico hasta que me topé con él, y él pues pudo sacar pues toda esa esencia que al parecer llevaba dentro, y que bueno, pues por suerte pues vamos todavía transmitiendo y difundiendo de la medida que podemos. Yo quiero recordarle a los oyentes que esta noche estamos viviendo un momento de esos de, bueno, de ensoñación, todavía hay que decirlo, porque nos acompaña en este tiempo de radio Silvia Casasola, Jesús Callejo, Luis González, y ahora vamos a intentar conectar con un ser virtual que anda en el éter, flotando en el éter. En cualquier caso, Luis González, ¿cuántas veces hemos comentado tú y yo, querido amigo y compañero de la sonda, algo que coincidíamos, ¿no? Cuando hablamos de Juan Antonio Cebrián, hablamos de una persona que, sobre todo por encima de muchos aspectos y todos muy nobles, nos recordaba que, en definitiva, todos somos y unos bichitos bajo el sol, que somos como un mortales, que nos teníamos que reír de nuestra propia existencia, de nuestra fragilidad, y olvidar nuestro ego exacerbado en muchas ocasiones. Luis, en el Top Manta, ¿cuántos programas Rosa Venteros tienes tú en Tavera, amigo mío? Bueno, pues unos cuantos, ¿no? Pero es que es normal, porque yo estaba escuchando tanto a Jesús como a Silvia, y yo estaba recapitulando mentalmente todos esos, porque yo recuerdo perfectamente la primera intervención de Jesús Callejo, y yo estaba preguntando si la gente que nos está oyendo ahora, si realmente es consciente de lo que se acaba de hablar aquí. Ojalá. Porque pongámonos en situación que La Rosa de los Vientos, bueno, Turno de Noche, comienza en un horario prácticamente dramático. La radio española tenía un vacío terrible en cuestión de contenidos, en cuestión de lo que ofrecer al oyente. Todo eran llantos y problemas y gente que llama contando sus penalidades. Y de repente aparece un personaje, una persona que empieza a sacar aquella voz tremebunda salida del averno que hablaba de psicofonías, que hablaba de aparecidos, que hablaba de con esa naturalidad de digamos una especie de tabú que había creado en torno a la radio, que yo no era normal. Aquí algo raro está pasando, ¿no? Se te enciende una lucecita cuando tú eres un oyente y vas cambiando de emisora a ver qué hay, cuando tu trabajo pues te pertenece a estas horas tan intempestivas. Y de repente se te empieza a abrir un mundo totalmente desconocido, totalmente, digamos, atractivo, pero que aquello era algo fuera de lo normal. Y fíjate hasta dónde alcanzaba. Ahora poneros todos en situación, un viernes por la noche, La Rosa de los, el turno de noche había pasado durante toda la semana, y un viernes por la noche un grupo de amigos en un bar, en vez de estar hablando de la chica de al lado que está... con esos 18 años que teníamos de aquella, 19 años, en vez de estar hablando de las cosas típicas de los chicos de esta edad, estábamos hablando de si has escuchado el pasaje, que si has escuchado el monográfico, sí, señor, que si es no sé qué, que si Juan Antonio aquí, que si... aquello era algo que no era normal. Y yo estoy seguro de que, igual que me ha pasado a mí, y todavía hoy en determinados círculos se habla de eso, le ha pasado a cientos de miles de personas ese mismo detalle, ¿no? El de qué forma la voz de Juan Antonio revolucionó sus corazones, cambió sus vidas, pero para siempre. Es que es algo brutal, es algo bestial que todavía no, yo creo que no asimilamos todavía, ¿eh? Vamos a intentar asimilarlo. Lo que vamos a hacer es una breve pausa. Vamos a abrir no sé qué botella aquí para brindar como tenemos que brindar. Vamos a intentar añadir a una persona más a este encuentro, a este momento de la radio. Volvemos en un momento, en una noche hermosa donde brindamos ese homenaje bien merecido a quien fue y será siempre un maestro, Juan Antonio Cetén. Volvemos en un momento. Humano no siempre saber elegir, y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Plántala y abónala con paciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos tributo fue altísimo para los ejércitos del Tercer Reich. Más de 1 millón de hombres cayeron en ese primer año. Aún así, Hitler estaba determinado a seguir arrasando. Y se prepara la segunda gran ofensiva, que daría comienzo en junio de 1942. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Fue un pequeño paso para el hombre y un gran salto para toda la humanidad, pero se hizo. Era imposible emprender este camino y en La Otra Mirada lo logramos. Gracias a todos por hacer grande la noche de la radio. ¿Embarcas? Acabas de decir una cosa muy importante. Éramos un grupo de amigos con un líder que era él, que había cambiado, podía haber cambiado para siempre la radio española si se le hubiera hecho en vida más caso que el que se le hizo. Noche de radio, noche especial y noche donde este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio se viste de lujo por muchas razones. Se elige de lujo, se viste de lujo porque estamos rindiendo ese homenaje bien merecido a quien es y será por siempre un maestro para todos, Juan Antonio Cebrián, y estoy muy orgulloso esta noche de contar con la inestimable presencia en el programa de Silvia Casasola, Jesús Callejo y Luis González. Silvia, Jesús, Luis, yo os pregunto, yo hago una pregunta que yo me hago todos los días, ¿no? En estos momentos tan chungos de crisis y demás, ¿qué de menos todavía echamos la figura de Juan Antonio? Porque ¿qué pensáis qué argumento hubiera puesto en unos momentos tan sumamente surrealistas como los que estamos viviendo? Bueno, si me permitís, yo solo hacer un breve comentario, ¿no? Que yo creo que le habría puesto el mal tiempo buena cara y que habría dado una forma distinta de ver todas estas calamidades que están transcurriendo y que durante el tiempo de emisión del programa la gente iba a encontrar un espacio donde evadirse, donde olvidar sus problemas, porque iba a estar en ese mundo perfecto que Juan Antonio creó y que, pues, que a tantos y tantos oyentes pues nos cautivaba de una manera sin igual. En ese aspecto, Silvia o Jesús. Pues sobre todo le hubiese echado muchas ganas de luchar por salir de la situación que estamos viviendo. Intentaría hablar irónicamente de lo que está sucediendo, planteando sobre todo ese punto de humor que él utilizaba para quitar hierro a los verdaderos problemas y graves problemas de la gente. Nosotros desde los horarios nocturnos que hemos tenido a lo largo de tantos años, pues hemos vivido diferentes momentos y diferentes crisis y hemos pasado pues de tener los miluristas a, pues eso, fíjate, a cuando prácticamente la gente cogía las cosas por 100 pesetas. Entonces hemos ido pasando muchos procesos, pero yo creo que él, con esa forma que tenía siempre positiva de tirar para adelante y de mirar la vida, pues él creía mucho en el ser humano. Y sabía que el ser humano, incluso comentaba cuando hablaba de los pasajes, que muchos de sus pasajes se los dedicaba a gente muy importante, pero que había muchísimos héroes anónimos que no eran conocidos y que había que ser reivindicados, ¿no?, a lo largo de la historia. Y en estos momentos hay muchos héroes anónimos que están haciendo mucho por nuestra civilización, porque las cosas salgan adelante en todos los países, y en Europa que lo estamos pasando bastante mal, y él estaría muy pendiente de todo eso para que la gente lo conociera. Ahí es donde está, ahí es donde resalta nunca, mejor dicho, el valor humano. Jesús, te hago la misma pregunta y la extiendo con unos puntos suspensivos. Yo no me quiero poner triste, no lo permito. Por vosotros lo primero y lo segundo, porque su memoria merece otro brillo, tono absolutamente diferente. Pero yo os pregunto a los tres, ¿cuántos puntos suspensivos quedaron, sobre todo en el lado humano infinito, por supuesto, pero solamente en el terreno radiofónico? ¿Cuántos puntos suspensivos quedaron en el tintero, en esa suspendidos? Hombre, muchos puntos suspensivos. Ten en cuenta que él fallece a los 41 años, justo cuando está en pleno apogeo de su carrera como escritor, donde todos los libros que publicaba, empezando por su mítico Pasaje de la Historia, todos triunfaban, y me consta que tenía ya varios ahí donde, bueno, pues se iban a convertir en auténticos bestsellers y que ya estaban bastante avanzados. Y desde el punto de vista radiofónico, pues qué decirte, vamos, era pues esa persona totalmente imbricada con un programa de radio donde era cita ineludible, y además pues con la cantidad de novedades y de sorpresas que generaba en cada temporada. O sea que ahí se ha quedado, ¿no?, esos puntos suspensivos. Por suerte el programa sigue, ¿no? Por supuesto. Y evidentemente, pues claro, sin el gran capital todo es distinto, son nuevas etapas, pero si él siguiera al frente, evidentemente la Rosa de los Vientos continuaría, por supuesto, desplegando sus velas y navegando por esos 32 rumbos, ¿no?, que tiene la vida y que tiene el destino. Los puntos suspensivos han sido muchos, infinitos, pero sobre todo, ya digo, aparte de lo que tú decías, aparte de esa faceta personal, que por supuesto siempre nos quedará ese recuerdo, pero los puntos suspensivos han quedado, pues eso, en esa faceta suya literaria de gran escritor, porque sin duda La Rosa de los Vientos seguiría, sigue, y eso yo creo que es el mayor homenaje que pueden hacer pues todos los que están al frente del programa, ¿no? Que el programa suyo continúe y que continúe pues con fuerza, con vigor, como a Juan Antonio le hubiera gustado. Ahora voy a cambiar un poco de rumbo, porque le voy a preguntar una cosa a Luis González. Luis, andas por ahí, ¿verdad? Que estás muy calladito tú, desde tierra gallega, estás haciendo el conjuro de las Meigas. Bueno, más que el conjuro de las Meigas, me estoy empapando de esta noche de regocijo y de un placer increíble que no te puedes imaginar. Qué grande eres. Luis, di la verdad, te estás haciendo una queimada. qué va. No, pero sí que me gustaría apostillar algo que ha dicho Jesús sobre los puntos suspensivos. Es que, claro, es verdad que jamás sabremos qué iba a ser o qué podría suceder. Pero yo creo que, Juan Antonio, todo esto que estamos contando, todo esto que estamos diciendo, las obras que tenía pendientes, en cierta forma sigue todo vivo, porque, por ejemplo, pues Silvia lleva con un... es como el Brian Epstein que al otro lado va con, cuidando de que todo siga esos pasos marcados. Jesús y Carlos, ahora fuera del programa, pero todavía siguen expandiendo allá donde van. Hace poco estuvieron en las Jornadas del Misterio de Sevilla, siguen expandiendo ese aroma rosaventero, esa herencia de Juan Antonio, y por supuesto los oyentes, no solo en calidad de oyentes, sino en calidad de que somos consecuencia de, pues mantenemos en vivo todo lo que significa el nombre de Juan Antonio Cebrián, y que no está al alcance de todos los profesionales de la radio, profesionales de la comunicación, tener esa cola de cometa, esa cola de meteorito, ¿no? De que no solo que él brilla por su propia estela, sino todo lo que va arrastrando a consecuencia de su gran corazón, de ser la persona que es. Ahí es donde está Luis. Y fíjate lo que te digo, ¿no? A mis cortas luces, cuando alguien habla con el propio tejido del corazón, como tú lo estás haciendo ahora mismo, produce un efecto muy grande, ¿no? A los que te estamos escuchando, porque emocionalmente no arrastra. Oye, Luis, te voy a preguntar no sé si te lo he preguntado alguna vez. ¿A ti te gustaban aquellas tertulias? ¿Cómo eran? ¿Algo como de CW o eran 4C o eran 5? A ver. ¿Te suena algo de lo que te estoy diciendo? Hombre, que sí me suena. La tertulia de las 4Cs. Yo creo que para la gente como yo, normal, que pasa desapercibida todos los días... Luis, tú no eres normal. Perdóname, lo siento. Ya, eso lo dedicaremos a otro programa, pero ahora puedes seguir. Bueno, yo creo que nos abrió un mundo... Que en gran parte desconocíamos, y es verdad que siempre había esas inquietudes, leías algunos libros, pero no solo las tertulias, sino los monográficos, temas pues como el poblado desaparecido de Canadá, desde la isla, el tesoro de la isla de Roble, desde las ruinas de Yonaguni, no sé, tantos y tantos y tantos temas que fueron puestos en la palestra, salieron al candelero gracias a estos tres terribles de la noche, pues yo creo que esa gran labor también es digna de resaltar. Y sobre todo que trataron, antes Jesús hablaba del tema de las psicofonías, trataron con una naturalidad tremenda algo que todo el mundo solo se nos veía el blanco de los ojos, porque el resto del cuerpo estaba tapado debajo de estas sábanas cuando estabas en cama escuchando esas terribles grabaciones, esas voces de vaya usted a saber dónde. Pero a mí también me gustaría aprovechar y preguntarles a ellos dos qué pasaba por vuestro cuerpo, qué tipo de electricidad pasaba por vuestro cuerpo cuando de repente descubríais que detrás de un programa se había colado una voz, se había metido un ser intangible y que en ocasiones se atrevía a corregir, por ejemplo, a Jesús, como aquella famosa grabación de No están en paz, sino qué es lo que pasaba por vuestro cuerpo cuando estabais haciendo historia de la radio. Hombre, por alusiones te contesto que por ese momento no pasaba nada, porque no era yo consciente de que alguien me estaba corrigiendo desde el más allá. Y qué osado, ¿no? Qué osado para decir eso. El primer sorprendido fui yo, ¿no? Cuando de estas cosas te encuentras que cuando hablas de psicofonía estás generando psicofonías, ¿no? Esto es cuando estás haciendo historia y no eres consciente de ello. Y luego, fíjate, esa psicofonía pues ya se ha convertido en una de las clásicas dentro de la historia de las psicofonías en España. No, sabes, ten en cuenta que estás ahí, pues eso, intentando transmitirlo de la mejor manera posible, intentando que coordinarlo todo, porque cuando hacíamos nuestros famosos monográficos de psicofonías, había un montón de ellas, había que encuadrarlas perfectamente, saber en qué orden iban, cuáles comentaba Carlos, cuáles comentaba yo, es decir, estás preocupado de otro tipo de cosas, pues para que salga lo más perfecto y natural posible. Luego te encuentras con sorpresas como esa que tú acabas de decir, y más, tenemos unas cuantas más, ¿eh? Y no solo soy yo el artífice, que conste. Parece que antes solo las aglutinaba yo todas las psicofonías, pero ahora han salido psicofonías también en otras voces, en otros contertulios, lo cual eso me consuela bastante. Pero sí, son de esos momentos, pues mágicos, se puede decir que es la palabra más adecuada, ¿no? En la que se genera esa magia de las ondas. Cuando tú, sin ser consciente en ese momento, ya sabes que una de las características de las psicofonías es que tú no la escuchas en directo, de forma audible. Eso luego se escucha cuando percibes la grabación, que hay algo, una inclusión psicofónica, una parafonía, como le gustaba llamarlas a Germán de Argumosa. Esa parafonía pues interactúa con lo que hemos comentado. Por eso es una psicofonía, porque en ese momento no es audible. Bueno, pues eso es lo curioso, lo sorprendente, la grandeza, la magia que tiene la radio. Y son de los muchísimos y muchísimos momentos antológicos que ha producido La Rosa de los Vientos. A mí me gustaría preguntar... Además, sí. Perdón, Alejandro, los cazadores de las psicofonías eran los oyentes. Eran ellos los que estaban ahí pendientes o se escuchaban después el audio del programa que habíamos emitido, y era cuando, ¡puch!, aquí hay algo. Y entonces directamente en el punto tal, escuchar que hay una psicofonía, y eran ellos los que nos informaban. Y claro, nosotros luego sí analizábamos si realmente eso era una psicofonía, si tenía verosimilitud o no. Y de las primeras que recordamos, que esa fue incluso en cassette, resultó cuando estaba Germán de Argumosa, que la psicofonía dijo, en alusión a Juan Antonio, qué buen alumno. Esa fue de las primeras que se produjeron mientras estábamos emitiendo el programa. Y luego lo que dice Jesús, la de No están en paz, una de las más famosas, pero que hemos tenido bastantes más, ¿eh? Bueno, pues... Pero me gustaría resaltar, si sois conscientes de que hoy en día, en la parrilla radiofónica, que hablen de misterio, que hablen de fantasmas, que hablen de psicofonías, hay un montonazo de programas, ¿no? Y alguno también en horario nocturno. Pero es que esto solo ha ocurrido en La Rosa de los Vientos, porque no hay constancia de que en otro programa se haya colado una voz de estas características. O sea que, fijaros, si no solo atrae o creó escuela La Rosa de los Vientos en el mundo en el que vivimos, sino que en ese otro lado, pues también todos aquellos que viven allí estaban pendientes de vosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Confirmamos desde este programa que si hay un más allá, tiene desde luego buen gusto. Sabían elegir bien. Eso no me cabe duda. Silvia, en petit comité, ¿no? ¿Cuál ha sido ese momento donde verdaderamente, junto a él, has pasado realmente miedo? A ver, Jesús. Creo que te había preguntado a ti. Bueno, es igual, hago la pregunta extensible, da igual. ¿Habéis pasado realmente miedo alguna vez? Primero las damas. Pues mira, nosotros tuvimos una vivencia cuando teníamos la emisora en Paseo de La Habana, y entonces pues un compañero, César Cid, en esos momentos pues salía afuera e investigaba casos que nos enviaban los oyentes, era cuando estaba Germán de Argumosa. Y tuvimos una información a través de una persona de seguridad, que un palacete que había al lado, que era el palacete del Duque de Pastrana, pues que ellos habían notado una cosa extraña, un fenómeno allí extraño. Y bueno, pues una noche, sin que se enteraran muy bien los jefes, por si acaso decían que no, pues se prepararon Germán de Argumosa, Juan Antonio, César Piz y una servidora, a ver qué ocurría allí, ¿no?, con el personal de seguridad. Y bueno, la verdad es que tuvieron su primera vivencia paranormal. Yo me quedé un poco más rezagada, pero los ascensores realmente se movían un poco a su bola. Había una sensación termal de frío bastante grande. Entonces, pues por un lado, entre que ya vas un poco condicionado con lo que te están contando y según entras a altas horas de la madrugada durante una grabación que estábamos emitiendo, nos encontramos con ese panorama, pues claro, en los pelos como escarpias se te ponen, ¿no? Los pelos de punta. Y esa vez lo pasamos bastante mal. Pero como no nos dejaron investigar si el proceso era natural, esa causa, o realmente había allí algo que lo provocaba, pues nos quedamos con ganas de resolverlo. Bueno, y supongo que sembraría muchos puntos interrogantes, ¿no? Porque después te comentaría, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y fíjate cómo ocurrió esto aquí, en fin, cuántas cosas. Jesús, ¿cuál ha sido tu momento terribilis? ¿Dentro o fuera de la radio? A ver, pues, mete la mano en la chistera y ¿cuál es aquel momento que todavía te dejas? Fuera de la radio, pues hay algún que otro susto, porque bueno, sobre todo en mis épocas jóvenes me daba por ir a esas casas encantadas, en fin, a esos lugares para intentar pasar miedo, para hacer psicofonías, en fin, lo que hacía, por las locuras de juventud, y algún que otro susto me llevé, como era de suponer. Cuando ya estaba en la radio, en concreto en la red, recuerdo la red pues empezó en el 98, pues lo creó la temporada 98-99. Pues en 1999, no me acuerdo hasta qué mes, recuerdo que otro de esos momentos gloriosos fue dar a conocer la investigación que hicimos in situ sobre el baúl del monje. Uh-huh. Juan Antonio y Silvia nos habían comentado, pues eso, que se habían recibido una serie de comunicaciones en la emisora sobre un lugar encantado en Madrid, que se llamaba así, el baúl del monje, era una tienda de antigüedades, donde durante unas cuantas semanas de aquel mismo año se habían producido fenómenos poltergeist. Así que allí fuimos el zipizape del misterio, Carlos Canales y yo. ¿Te refieres al virtual? Carlos, el virtual. Las intenciones para investigar qué estaba pasando en el baúl del monje, ¿no? En fin, al final, y claro, y me recuerdo que íbamos un poco con cierta aprensión, porque sabíamos que había habido aportes es cuando se materializa, ¿no?, de la nada, ciertos objetos, que había habido incluso algún muerto que había aparecido en algún no recuerdo si era un armario, creo que sí, alguien que no salió a tiempo del armario, y entonces al final apareció cadáver y pienso como la mojama. Y bueno, estábamos un poco así como temerosos de que esos fenómenos poltergeist se produjeran justo en ese momento, y por otra parte expectantes de que se produjera, porque digo, mira qué buena noticia para transmitir en el programa, ¿no? Bueno, al final, cuando estábamos nosotros, no pasó nada por lo menos así anormal, pero sí recuerdo que fue de esos momentos de esa investigación que hicimos directamente relacionada con el programa, en este caso con la red, para dársela a conocer a los oyentes, y bueno, y su cosilla pues tuvo en su momento, y yo creo, ya digo, que fue de esos momentos también memorables cuando lo narramos, y quedó, pues creo que un programa bastante chulo. Y que sigue latente en nuestros corazones, como estamos diciendo. Yo no voy a robaros mucho más tiempo, le voy a extender una pregunta a Silvia, y la última pregunta quiero que os la extienda alguien que es de verdad un fenómeno de la radio, un hombre que dentro y fuera de ella la lleva por como es Luis González, que esta noche está con su particular aquelarre, y que de verdad que doy fe que os quiere muchísimo. Silvia, Juan Antonio fue una persona que huía de muchas cosas, pero sobre todo huía de lo ego exacerbado. Él no quería la fama. ¿Cómo la vivía él? ¿De qué manera él quería que lo entendiésemos los demás? Pues él, cuando hacía el programa, decía que hacía un programa como a él le hubiese gustado escuchar un programa en la radio. Entonces, desde ese punto de partida, pues él era muy humilde, no se consideraba maestro de nada ni de nadie. Él incluso, pues cuando comenzó a colaborar con nosotros Jiménez del Oso, o en su momento Germán de Argumosa, o cuando participó también durante una temporada Chicho Ibáñez Serrador o Miguel de la Cuadra, para él eso era, pues, claro, igual que ahora mismo le ocurre a Luis, ¿no?, con Juan Antonio, con Jesús, o de alguna manera también conmigo, ¿no?, que yo me siento como un poquito la chiquitina, ¿no?, del grupo. Pero él era como decir, estoy viviendo con mis ídolos, ¿no? Con lo que yo he admirado durante tanto tiempo, ya los tengo aquí conmigo, cercanos, aprendiendo de ellos. Entonces, él, su sistema de vida y de trabajo era siempre aprender, rodearse de gente que le pudiera aportar algo. Fíjate, él en ese momento, aunque sí, pues él intentaba hacer su trabajo lo mejor hecho posible, pero él se consideraba alumno, no se consideraba maestro. Y cuando a lo mejor, pues eso, con los bestsellers, cuando se produjeron sus éxitos literarios, pues lo disfrutaba muchísimo, porque era ese momento de acercamiento con esos oyentes y también lectores, que incluso a lo mejor ni escuchaban el programa de radio, y esos encuentros, esos diálogos, los disfrutaba muchísimo, porque era una reacción que él notaba de cariño cuando la gente se acercaba en esas ferias de los libros por diferentes puntos de España, o cuando presentaba el libro que acababa de salir, pues lo disfrutaba muchísimo. Cuando íbamos a hacer un programa en directo, que salíamos fuera a algún sitio, ahí era cuando notaba ese cariño de tú a tú, cercano con la gente. Además, se tiraba tiempo hablando, prácticamente nos cerraban los sitios, nos apagaban las luces ya para entrar, porque decían, esta gente no se va nunca, ¿no? Y de verdad que siempre se sorprendía. O sea, que lo ha disfrutado muchísimo, y es cierto que él sí ha notado ese cariño de los oyentes durante mucho tiempo. Pero esos momentos de cercanía con sus éxitos literarios, o cuando hacíamos el programa en directo, era cuando los vivía de tú a tú. Bueno, y sobre todo también muchísimo las llamadas, esa época que teníamos de llamadas en antena, ¿no?, de tantos fieles. Pero él no se sentía maestro de nada, se sentía alumno. Bueno, ya lo decía el bueno de Newton, ¿no? A lomo de gigante. Yo de verdad ahí me contengo emocionalmente, tengo que decirlo. Querido Luis. Aquí estamos. Esta noche navega a bordo de un galeón donde se han embarcado grumetes. Mira por dónde, una tal Silvia Casasola y un polizón llamado Jesús Callejo. ¿Qué le decimos a estos dos? Hombre, pues yo creo que en primer lugar tenemos que ser muy agradecidos a este maravilloso mundo que han creado, ¿no? Son los George Lucas de la radio, ¿no? Han creado un universo rico y fascinante para nosotros. Y sobre todo, pues lo que tenemos que hacer en consecuencia es cuidarlo y mimarlo, y sobre todo dejar intentar dejar una buena herencia para las generaciones que vengan, que estas enseñanzas que jamás se pierdan, que no se olvide este espíritu, porque no solo es crear una historia o una escuela de la radio, sino lo que todo eso es lo que trae detrás, que trae arrastra un montón de cosas consigo, ¿no? El despertar de las curiosidades, sobre todo, que todos tenemos, como bien hablaba Jesús anteriormente, todos tenemos algo en nuestro interior que desconocemos hasta que se produce esa chispa que lo hace vibrar, esa chispa que enciende ese misterio en nuestra cabecita, ese oculto, ese motor oculto, que de repente desencadena algo que en nuestro interior, que ni siquiera en nuestros sueños más fascinantes llegaríamos a imaginar que existía, ¿no? Te hablo de mi propia experiencia, ¿no? Y sobre todo eso, cuidar la herencia que nos ha dejado, mimarla, esa planta, que siga ese árbol. Hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que hablarlo, hay que mimarlo y hay que quererlo muchísimo para que se convierta en centenario, en milenario, y que jamás se pierda ese espíritu de lo que ha creado no solo Juan Antonio Cibrián, sino la Rosa de los Vientos en su cómputo general de seres humanos que estaban ahí siempre al pie del cañón. Yo creo que no se puede decir ni con mejores palabras ni con más corazón esa suma de personas, porque hoy la palabra persona importa y mucho. Querida Silvia Casasola, Jesús Callejo, Luis González, yo quiero en este tiempo de radio deciros y decirle a los oyentes, ¿no?, que ahora dentro de un rato voy a salir a la calle y voy a empezar a pegar chillidos, ¿no?, porque este será el día que yo recuerde cuando La Otra Mirada tuvimos el placer de poder hacer esto, que teníamos muchas ganas, ¿verdad, Luis? Que llevábamos mucho tiempo amasando este momento, este tiento, porque así me lo merece la pena. Sí os puedo decir, y sobre todo que, por supuesto, me sumo a ese cariño, a esa entrega, con un programa insignia de la radio española como es La Rosa de los Vientos, que es y será sin duda alguna para todos un referente, para cada una de las personas que han formado y formarán parte de ese lenguaje universal. Carlos Canales me decía, hay mucho por decir todavía en este lenguaje, ese es un libro que no está cerrado. Estoy completamente de acuerdo con él, y termino en el lado más emocional, apuntando directamente a este corazón que está a este lado del micrófono. Os puedo decir que yo vivía en una plaza donde un día colocaron un cartel con una poesía muy pequeña, pero que esta noche me vaya a permitir que os las haga vuestra. Una frase muy corta que esta noche en sí mismo lo encierra todo. Alguien puso: si te vas, me invadirá tu ausencia. Y eso esta noche es lo que estamos viviendo. Sin embargo, este árbol se ha hecho grande al paso del tiempo. Sin embargo, somos muchos, como dice Luis, los que en humildad queremos aportar a mantener ese legado. Hoy y siempre vivo porque así lo merece. Querida dama de las ondas de la radio, Silvia Casasola, un beso muy fuerte, amiga mía. Un placer, y decirte que con programas como el tuyo, La Otra Mirada, te puedo confirmar que ese legado persiste. Aquí nos vas a encontrar siempre, quiero que lo sepas, por favor, lo extensible a Bruno, por favor, en mi nombre y el nombre de todas estas luciérnagas que nos encerramos. Y Luis, ¿qué le decimos al polizón de Jesús Callejo? ¿Que lo invitamos a ron o a ciervo? ¿A qué hacemos con él? O a pagar el pasaje, porque como soy un polizón... Ya que es Sparrow de las ondas, ¿no? Este pago tan genial que es Jesús Callejo, es que aparte de ese pozo insondable de sabiduría, es un ser humano maravilloso, y que lo que hay que decirle es que, por favor, Jesús, que no cambies y que sigas tan maravilloso como siempre, porque sabes que te queremos mucho, muchísimo. Y yo me sorprendo. El George Clooney de la radio le llaman. ¿El cómo, Silvia? El George Clooney de la radio le llaman. El George Clooney de la radio. Bueno, por lo guapo, está claro. Señores, este es el momento. Bueno, ya que habéis desvelado mi secreto, soy el polizón, pues ya que le vamos a hacer, venga, pagaré el pasaje religiosamente. me ha encantado esta travesía. Y bueno. Y ahora quiero ser elevado a la categoría de grumete, ¿eh? Por supuesto que sí, pero primero tendrás que fregar muy duramente el suelo del navío, porque aquí el pasaje no es gratis. En ese fregaré, pero ese rincón de la izquierda, tal como lo has dejado, no lo pienso fregar. Yo una vez escuché un programa de radio que me marcó por siempre, Rosa de los Vientos, y en él, conjunto con él, una frase que esta noche la hago vuestra. Amigos, gracias y fuerza y honor. Muy bien, un fuerte abrazo, fuerza y honor. Fuerza y honor. En nuestra Rosa de los Vientos vamos a dedicarle muchos minutos a uno de los momentos más dramáticos, más álgidos, más vibrantes de la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que todo empezó a terminar. El principio del... Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. El hombre para rayos. El único temor de Asterix y Obelix es que se les caiga el cielo sobre sus cabezas. Su temor, claro está, es infundado. Lo que sí que les puede suceder es que se les caiga un rayo encima. ¿A alguno de ustedes les ha caído un rayo? A mí no, y espero que a ustedes tampoco. La posibilidad de que una persona muera a consecuencia de la caída de un rayo es muy baja. Se calcula que es inferior a 1 dividido por 60.000. Esta posibilidad se eleva en Brasil, el país con mayor incidencia de muertes por rayo de todo el mundo. Han fallecido unas 1.500 personas en los últimos 12 años. ¿A qué se debe tan alta frecuencia? Pues básicamente a dos elementos, al calor y a la humedad. No olvidemos que el Amazonas es la fuente de humedad de todo el país. ¿Se imagina que a una persona le cayeran dos rayos a lo largo de su vida? Diríamos que tiene mala suerte. ¿Y si en lugar de dos le cayeran 7 rayos? Pues diríamos, o bien que es un gafe, o que es imposible. Pues de imposible nada. Esto fue precisamente lo que le sucedió, no a un brasileño, sino a un estadounidense. Se llamaba Roy Sullivan, y a él le podríamos llamar el hombre para rayos. Este hombre, Roy Sullivan, está en el Guinness de los récords, la única persona a la cual le han caído 7 rayos en toda su vida. La verdad es que hay que echarle mucho valor para salir a pasear con Roy Sullivan un día de tormenta. En contra de lo que están pensando, Roy Sullivan no murió a consecuencia de un rayo, no, para nada. Terminó con su vida suicidándose. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. conocimiento le venceríamos fácilmente. Me ofreceré al rey para esta misión y le traeré a ese energúmeno en una jaula de hierro. ¿No creéis que sería preferible traerle muerto en un carro? Sería una lástima. Los parisinos aman las emociones. Les encantaría verle en su jaula, agarrado a los barrotes, rugiendo de rabia como la bestia sedienta de sangre que es. Estoy anonadado, Né. ¿Por qué tanto odio después de tanta devoción? Yo podría devolveros esa pregunta. Yo lo único que hice fue servirle, y cambiar de amo es algo natural en la vida de un servidor. Pero vos le amabais. Todo el mundo dijo que él había intentado suicidarse en Fontainebleau, porque vos le habíais traicionado. ¡Tonterías! No fui el único que recuperó su libertad. Casi todos los que le habían seguido, que habían creído en él. ¿Y no teméis que él pueda volver a seducirlos? ¿Con qué? Napoleón es un hombre acosado, aislado, que solo cuenta con sus pies para caminar. Una noche intensa, una noche emotiva, una noche, en pocas palabras, amigos míos, y hermosa. Hermosa porque tenemos un suma y sigue en referencia a un gran hombre de la historia, el cual esta noche eclipsa de forma justa el peso y transcurso de este programa. Como no podía ser de otra manera, y rindiendo homenaje a Juan Antonio Cebrián, esta noche nos adentramos en ese trozo de la historia y queremos recibir esta noche al catedrático en historia, Juan Granados Loureda. Querido Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Encantado de recibirle una noche tan especial como la que estamos haciendo mención, donde precisamente abrimos un libro mágico, bien hecho, bien trazado, donde los hubiera publicado por Editorial Nautilo, que acaba de ver la luz, llamado Breve Historia de Napoleón. Antes de hablar de ese pintoresco y gran hombre de la historia francesa, yo me gustaría, catedrático, pedirle esta noche su tono sobre precisamente ese gran hombre tristemente desaparecido, que es el epicentro de toda nuestra devoción esta noche, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué podría usted decirme? Bueno, pues de Juan Antonio Cebrián, bueno, puedo decir, aparte que lo he escuchado tantísimas veces, es un maestro para todos nosotros. Puedo decir también que era íntimo amigo de otro íntimo amigo mío común, Javier Juste, Javier Sanz, que tiene una página web que muchos de los oyentes recordarán, que es Historias de la Historia, y que sigue un poco, trata de emular un poco los pasos del gran maestro, ¿no? En este sentido, bueno, uno lamenta muchísimo una pérdida, pero también entiende que ha dejado, ha sembrado toda una escuela detrás de sí. Me estoy refiriendo pues a Canales, a Sanz, a este chaval de que acaba de sacar un libro extraordinario que se llama, si quiero recordar, además me lo envió muy, muy amablemente, que se llama Nunca me aprendí la lista de los Reyes Godos, y que habla un poco de ese rico anecdotario histórico a veces olvidado y que es tan del gusto del lector y del oyente, ¿no? En este sentido, bueno, pues Cebrián es el maestro y generador de escuela, en este sentido, y vamos, yo también me siento entre sus digamos, seguidores, ¿no? Es hermosa sus palabras. Juan, usted enseña la historia, pero Juan Antonio consiguió hacer una cosa muy especial, es que nos fuésemos precisamente con la historia a la cama, embuidos directamente en los cascos, escuchando aquellos paisajes, con aquella voz inconfundible, aquel tono y ritmo que con terciopelo único y personal sabía dibujar en la mente de todos, entendidos y profanos, como usted comprenderá, y dejándonos adentrar. Eso es provocar magia, eso es morder a muchos con la historia y dejarlos estigmatizados y marcados por el resto de sus vidas. Sí, es el gran secreto que poseía, que para mi modo de ver es congraciar rigor con divulgación, que es francamente difícil, como usted sabe, ¿no? Es decir, era su marca de fábrica, es decir, no había ni una coma falsa en lo que contaba, era una historia muy bien documentada y a la vez entretenidísima, ¿no? Esto muy pocos son capaces de hacerlo, ¿no? En este sentido, era su maestría, venía un poco de ahí, y yo lo recuerdo muy bien esas noches, ¿no? Buenas noches, que siguen estando vivos, si me lo permite. De alguna manera, cuando en los micrófonos de esta humilde radio sigue sonando el nombre de ese gran maestro al cual esta noche rendimos homenaje. Y qué mejor manera de hablar de Cebrián, de Cebri, si no es hablando de la historia, si no es abriendo aquellos libros que tanto iluminaron su corazón. Esta noche, el bueno del catedrático en Historia, inspector de Educación, Juan Granados Loureda, nos viene a hablar de un personaje de esos que trascienden en la historia. Tenemos que cerrar los ojos para verlo allí sentado en aquella silla, agachapado, con aquel flequillo de medio lado y aquella mano pintoresca que siempre se llevaba directamente a la boca de su estómago. Napoleón Bonaparte, ¿cómo entender la figura universal de un personaje así, profesor? Sí, bueno, como diría en Andalucía, ahí es nada, ¿verdad? Bueno, de Napoleón se puede decir casi cualquier cosa. Personaje naturalmente poliédrico, ¿no? Lleno de matices, genio absoluto en muchas cosas y profundamente humano y hasta rastrero en otras, ¿no? Es decir, que ¿por dónde podríamos empezar? En todo caso, un tipo que influyó decisivamente en la historia de Europa y en la concepción misma de Europa, diría yo, ¿no? Por lo tanto, pues, como decían sus primeros biógrafos, de Napoleón se puede decir casi todo lo bueno y casi todo lo malo, realmente. Un apunte que teníamos aquí pendiente. Un hombre tan querido como odiado dentro y fuera de Francia. Evidentemente, sí, sí. Porque claro, al ser tan poliédrico, hay cosas de Napoleón que innegablemente tienen un enorme interés, porque era un tipo con una capacidad intelectiva fascinante, una visión abstracta del mundo tremenda, ¿no? Es decir, no hace falta recordar aquí, pues, cuando era todavía primer cónsul, que empezó ese episodio legislativo asombroso que todavía perdura en Europa, incluso en Japón, porque el código napoleónico, el código civil, fue importado hasta por Japón, ¿no? Extraordinariamente bien redactado, con un carácter muy universal, porque Napoleón decía que había demasiadas leyes y demasiado locales, ¿no? Esto nos vendría bien para pensar en alguna cosa a veces. Y el Código Civil, pues, bueno, pues fue el padre de todos los demás, ¿no? Pero no solo eso, capaz de pensar en la posibilidad de un país, de una Italia unificada o una Alemania unificada, cuando nunca antes nadie hubiera podido predecir semejante cosa. Revolucionar el arte de la guerra hasta el punto de no perder jamás una batalla hasta la última, ¿no? Hay muchas cosas que recordar de Napoleón. También hay que aprender de sus errores, ¿no? Es decir, ese paso de genio a tirano, que es ese confiar en una familia como si gobernara Europa por medio de las maneras de un clan corso, realmente, poniendo los hermanos, primos, allegados, ¿sí? en las coronas europeas, ¿no? Bueno, desde luego muy paradójico, y aún con todo, incluso yo pienso, o al menos lo intento, en esta breve historia, pues también explicable, ¿no? Explicable, pues, por ejemplo, por qué ponía a sus hermanos a gobernar. Bueno, porque se había vuelto un verdadero misántropo, no confiaba en el género humano, y entonces decía, pues mejor confiar en la familia que en nadie, ¿no? Las personas en las que más podía confiar para la política eran Talleyrand y Fouché, y como usted comprenderá, pues hombre, confiaba en su genio gubernativo, pero en absoluto en su calidad personal, ¿no? Que eran tipos deleznables en general, ¿no? Por lo tanto, bueno, Napoleón es genial, explicable y, bueno, y contradictorio, ¿no? Tendríamos que sacar esta noche una especie de puñal para rajar este pergamino en dos y dividir la historia en dos tiempos, si ese es el término y me lo permite. Antes del día 2 de diciembre de 1804, el momento en el que es coronado como emperador de Francia a mano de Pío VII, antes de todo eso, la historia siempre nos ha demostrado que cualquier personaje que aspire y que al final llega a gobernar prácticamente y de llevar el timón de las riendas, de los designios prácticamente del mundo, como después lo haría, por ejemplo, Adolf Hitler batallando su segunda guerra mundial, ¿cómo tendríamos que dibujar aquel personaje que era prácticamente nadie por las calles de París? Bueno, desde luego es otro mundo, ¿verdad? Porque Napoleón, hay que recordar, que nació francés casi por casualidad, porque Córcega acaba de ser, poco después de su nacimiento, adscrita a Francia, ¿no? Fui decidido partidario de Pasquale Paoli, que era el líder independentista frente a Francia de los corsos, ¿no? Hasta que, bueno, pues la adscripción política de su padre y de su familia en general, Carlos Bonaparte era pro-francés, y al final el rey de Francia le permitió estudiar becado, hacerse artillero en el continente, y a partir de ahí pues fue un buen francés ya, ¿no? Convencido Napoleón, ¿no? Pero bueno, de ser un pobre oficial, un pobre teniente arruinado, ¿no? Que estaba haciéndose valer en medio de un momento terrible, porque era la plena revolución francesa, ¿no? En la que participó lo más tangencialmente que pudo, como símbolo de inteligencia, por otra parte, ¿no? y su difícil ascenso, potenciado además por tipos realmente peligrosos como los hermanos Robespierre, ¿no? que luego acabaron como acabaron, ¿no? En la guillotina con Después del Terror. Y todas esas vicisitudes pues le marcaron mucho y le hicieron ser un tipo muy cauto, que tenía además una inteligencia natural extraordinaria, como luego mostraría pues en su capacidad para las matemáticas, por ejemplo, donde era capaz de discutir con Lavoisier o con Laplace, nada menos, e incluso enseñarles alguna cosa, ¿no? Como geometría aplicada, hacía cosas de estas a veces. Y desde luego su ascenso hay que achacarlo a un momento en que uno llegaba de capitán a general en 2 días, como se sabe, porque los generales de la revolución se nombraban así, según por méritos de guerra y muy rápidamente, y luego por su genio personal en la guerra, que ya había dado muestras en la propia Academia de Brienne, donde pese a ser pequeñito, corso, hablar mal, hablar un francés imperfecto y ser objeto de burla, hasta que se enfadaba lo suficiente para no permitírselo, ¿no? Porque tenía muy mal carácter para eso. Pues consiguió organizar a sus compañeros y enseñarles la mejor forma de tomar fortalezas falsas que les obligaba a montar. Bueno, una cosa increíble, ¿no? A mí me llama mucho la atención su identidad, y perdone que subraye, catedrático, es verdad que, es que era un tipo que es de los que llamamos en mi pueblo un tapón de alberca, pero después tenía una mirada de aquella, tenía una mirada de aquellas penetrantes que decía, cuando aquí estoy yo, era, nunca mejor dicho, de armas tomar. Sí, sí, no era el más alto de la promoción, ni siquiera el más fuerte, era un tipo más bien enclenque, delgadito, ¿no?, en ese momento, y no muy alto, como se sabe. Sin embargo, tenía una fuerza interior extraordinaria, vamos, no se dejaba pisar por nadie, ¿no? Era, bueno, esa fuerza que algunos hombres tienen que procede de su interior, que hace que incluso la gente se les aparte por la calle, pues para no tener problemas, ¿no? Porque algo prevés que puede ocurrir, ¿no? Era ese tipo de personas, ¿no? De energía, aquello, pura energía, desde luego. Permítame el término, de aquellos de malas pulgas, todo hay que decirlo. A mí me gustaría que esta noche los oyentes cogieran papel y lápiz, porque hay un libro de aquellos que si os los perdéis, es que de verdad, cortas luces, como lo diría el otro, ¿no? Hay un libro de referencia publicado por Editorial Nautilus, que lo publica el invitado que esta noche nos acompaña. El nombre del libro es Breve Historia de Napoleón, y es precisamente de ese personaje con el que esta noche estamos volcando nuestra atención. Juan Antonio, haciendo paralelismo, ¿no? ¿Llegó a estar en un momento dado endiosado este personaje, creyendo que tenía una especie de designio divino a la hora de haber tomado el rumbo y el poder del trono de Francia? Pues mira, pudiera parecer que sí, y en el fondo hay que decir categóricamente que no, porque él mismo, en más de una ocasión, yo lo reflejo muchas veces a través de las memorias de Bertrand, también de las Cases, pero con las Cases hay que tener más cuidado porque era bastante más panijerista, digamos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, él mismo decía, se burlaba bastante de sí mismo, tenía un sentido del humor curioso, y decía que él se sentía llevado por la fuerza del destino, pero no que era un hombre destinado a hacer grandes cosas, sino que las mismas circunstancias lo empujaban a ello, ¿no? E incluso en alguna ocasión llegó a decir, pero usted cree que un tipo con esta barriga, que cuando había engordado ya, ¿no?, ¿usted cree que yo, que un tipo con esta barriga que luzco, puede ser un tipo arribista, ¿no? Un tipo ambicioso, ¿no? En absoluto. Mi única ambición es Francia, decía, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasaba con Napoleón? Bueno, pues que a veces la sensación que él tenía era que miraba alrededor y no había quien tirara el carro. No sé si me comprende un poco, ¿no? Decía, ya que me he metido en esta, digo, bueno, ¿y ahora cómo suelto yo esto si estoy lanzado, ¿no? Y entonces se veía un poco empujado por las circunstancias realmente, ¿no? Y de hecho, en más de una ocasión, en los últimos periodos bélicos, no son achacables enteramente al evidente belicismo de Napoleón, ¿no?, sino más bien a que las potencias coaligadas no estaban dispuestas a permitirle ser emperador de Francia con tranquilidad, digamos, y reducido prácticamente a sus fronteras. No se lo quisieron permitir nunca, ¿no? ¿Las matemáticas? Sí, gracias a las matemáticas me convertí en artillero. Y de artillero pasé a general. Y solo sueño con regresar a mis primeros amores. ¿A las matemáticas? Sí, sí, espero ser elegido miembro del instituto. Sección de Ciencias Físicas y Matemáticas. ¿Y eso es todo? Por el momento. Por vuestras modestas ambiciones. Salud. Salud. Nunca tendré muy claro si fue una especie de leyenda urbana, un mito, parte de la historia o algo que está escrito con una especie de mezcolanza de todo. Adentrémonos en esa campaña que realizó en Egipto con sus luces y sus sombras. ¿Es verdad que pasó una noche en el interior de la Gran Pirámide de Giza? Bueno, pues eso realmente no está documentado, es una leyenda, ¿no? Una leyenda no urbana, porque todavía no se puede hablar así, pero no está documentado por nadie serio, es decir, por ninguna crónica del momento, ¿no? Siempre se habló de que estaba, desde luego sí estaba fascinado por Egipto, desde luego, y estaba fascinado más que por Egipto por la ciencia en sí, por la arqueología, ¿no? Porque hay que recordar que Napoleón sostenía que de no haber sido militar, hubiera sido o matemático o científico en general, ¿no? Porque le encantaba saber más de las cosas, ¿no? Y sí que todo el mundo sabe que las pirámides le fascinaron, ¿no? Pero de ahí a poder documentar por alguien que pasara la noche en la cámara de la gran pirámide de Keops, pues yo no lo he visto corroborado por fuentes de la época, la verdad. Bueno, pues lo que sí sabemos que se llevó pues una pléyade de sabios a Egipto, que hiciera una labor, bueno, pues sentaron las bases, ni más ni menos, de la arqueología moderna, entre otras cosas, ¿no? Y además, pues descubrieron la forma, a través del hallazgo de la piedra de Rosetta, como se sabe, la forma de poder transcribir por primera vez el lenguaje jeroglífico y a partir de ahí averiguar los secretos de Egipto, que no está nada mal. No está nada mal, digamos, como para añadir a ese ya extenso currículum. Había quien me comentaba que también estaba, no lo llegó a lograr, detrás de aquel mito icono llamado Lanza de Longinos, que también de alguna manera podía darle algún poder a aquellos que ostentaban el trono. Sí, pero más que eso, porque él, claro, Napoleón cruzó toda la Tierra Santa en esa campaña, como se sabe, y realizó ahí acciones muy duras, como la matanza de Jaffa, por ejemplo, fue un grave asesinato de soldados del ejército turco, ¿no? Pasados a cuchillo sin posibilidad de defensa, ¿no? Porque no podía dejarlos detrás, según pensaban él y sus oficiales, ¿no? A las espaldas, digamos. Pero, claro, la visión que tenía de la religión Napoleón era absolutamente utilitarista, es decir, que en el sentido de que la lanza de Longinos pudiera suponerle, digamos, algún carácter taumatúrgico, protector, no llegaba a creer en esas cosas porque era absolutamente realista, ¿no? Para él la religión era interesante en tanto que calmaba al pueblo y permitía tranquilidad, ¿no? Política, digamos. O sea, los franceses deben tener una religión y esta religión debe ser la católica y debe estar controlada por el Estado. Pero otra cosa es que él creyera todo lo que contaba la religión en ese momento, ¿no? Que solo pareció acercarse un poco al concepto de Dios, pues cuando se vio abratado al final. Digo, bueno, procuraré seguir los preceptos del cristianismo, no vaya a ser que, ¿no? Porque no lo sé todo, ¿no? Llegaba a decir. Pero en ese momento tenía un concepto del hecho religioso absolutamente utilitarista, nada más, ¿no? Una noche con carácter histórico, yo voy a invitar a mi querido catedrático que salgamos un segundo a bordo del galeón de la otra mirada, miramos las estrellas y enseguida volvemos tras esa pausa publicitaria. Qué horrible carnicería. Lo sé, Mura, pero los cañones están hechos para la guerra. ¿Guerra? ¿En las calles de París contra el pueblo francés? Realistas conchavados con los enemigos. Hay 40 barcos ingleses en Brest. 40.000 austriacos esperan en Estrasburgo que la República sea derrocada para invadir Francia. Soy un general de la República y no lo permitiré. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. A mí no me parece que hayas engordado tanto. Escúchame. Escucha a tu vieja amiga. No vayas a Rusia. Estás en la cumbre de tu gloria. De Portugal a Polonia, casi toda Europa te pertenece. Gobiernas el destino de más de 60 millones de personas. Amas a tu esposa y te ha dado el heredero que tanto ansiabas. Precisamente. ¿Y si yo le legara aún más? ¿Y si mi hijo se convirtiera en el emperador de Europa? Bonaparte, pero sé razonable. Se encuentra más felicidad haciendo crecer a un niño que a un imperio. No vayas a Rusia. He soñado cosas de ti, sueños malos. Soy criolla, no lo olvides. Y en las islas se creen los presagios. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación y noche de homenaje. Nuestro telón de fondo, nuestra estrella del firmamento que esta noche brilla con más intensidad, lleva nombre propio, al que esta noche rendimos merecido homenaje, Juan Antonio Cebrián. Esta noche estamos hablando con un catedrático, un buen amigo y alguien que también se dejó llevar por ese canto de sirena a través de la obra de Cebri al paso de los años. Me estoy refiriendo al catedrático en historia e inspector en educación. Presenta esta noche su libro en este programa publicado por Editorial Nautilus llamado Breve Historia de Napoleón. Profesor, es el momento del declive. ¿Cuándo empieza a cambiar el mundo para aquel hombre pequeño llamado Napoleón Bonaparte, a sabiendas de que ya todo lo que vendría sería el ocaso y el fin de todos los fines? Sí, claro. Bueno, usted lo ha dicho muy bien. El momento que él se sentó en aquella cosa que llamaba una tabla recubierta de terciopelo, o sea, el trono en 1804... Claro. Bueno, pues ahí es un Napoleón debilitado por su ansia de controlarlo todo. Es imposible para su hombre, ¿verdad? Y más confiando pues en generales arribistas y mariscales, ¿no? Como Murat o en su propio hermano José, ¿no? En el caso de España. Todo el mundo sabe que el principio del fin pues fue 1808, campaña de Rusia y campaña de peninsular, naturalmente, ¿no? Con las derrotas, con la primera derrota de Bailén y todo lo que vino después, y el concurso de Wellington en la batalla de Vitoria, ¿no? Y a partir de ahí, pues él mismo sabía que todo estaba perdido, ¿no? Porque no, es el gran error de siempre, usted ya lo sabe de sobra, que esta gente que procura dominar Europa y abre un frente en el este y otro en el oeste termina perdiendo siempre, ¿no? Porque es imposible articular un ejército de esa manera, ¿no? Y eso fue lo que le ocurrió, claro. Y sobre todo los que intentan de alguna manera meterse en el frío ruso, donde terminan siendo rechazados, sí, ¿no? La historia lo corroboraría tiempo más tarde, y es que todos se equivocan, como no podía ser de otra manera, en la misma dirección. ¿Cómo describiría usted el círculo más personal de aquel hombre que se veía estrechado, que no se fiaba ni de su propia sombra, y que aquella enfermedad agudizante, ahora hablaremos también en términos antropológicos, el porqué de esa mano puesta directamente en la boca de su estómago? Bueno, pues Napoleón, como se sabe, tenía, bueno, la razón de su misantropía, y él mismo lo decía, él había sentido muchísimo amor por Josefina, ¿no? Que era mayor que él, ya tenía dos hijos, era una mujer extraordinaria en muchos sentidos, y él estaba rendidamente enamorado. Eso a lo largo del libro se ve mucho a través de sus cartas personales, ¿no? Bueno, Josefina había tenido una historia larga con un petimetre, el típico tenientillo, entonces de opereta, vamos, todos hemos conocido, un tal Hipólite Charles, y eso a Napoleón le hizo caer en cierta misantropía. Él mismo lo reconocía, no confiaba, tras la traición de Josefina, aunque la siguió amando y la perdonó, sinceramente, aunque luego hubo de divorciarse para tener un sucesor, ¿no?, y casarse con María Luisa. Claro. Pues en todo caso, él fomentó su propia misantropía, ¿no? Eso significaba que él confiaba en todos y en ninguno. Bueno, eso le ayudó muchas veces en intentos de atentado y cosas así, pero al fin y al cabo él se sentía rematadamente solo. Él veía que no podía dejar de estar donde estaba porque nadie le iba a seguir aquella obra, ¿no? Veía mucha debilidad en el género humano. Y bueno, pocos tenían la capacidad de trabajo que tenía, el que dormía menos de 5 horas al día, ¿no? Y dictaba cartas a una playa de escribanos en torno a él, como 20, circulando, ¿no?, alrededor todo el día. Pero bueno, realmente su círculo más cercano sí existía, porque aparte de Josefina y sus hijos, a los que quería sinceramente, era un hombre que quería muchísimo a su familia, a sus hermanos, aunque sus hermanos naturalmente no estaban a su altura intelectual, ¿no? Y aún considerándolos bastante inútiles en general, se enfadaba mucho con José y con los demás, con Luciano a veces también, ¿no?, aunque Luciano era más digamos que más despejado probablemente, ¿no? Incluso sus hermanas que le acompañaron alguna vez en Elba, en el retiro y tal. Él siempre quiso a su familia sobre cualquier cosa. Él tenía un concepto patrimonial casi de su familia y del Estado, ¿no? Es decir, primero mi familia, luego lo que sobre para los demás. Y porque además creía que con eso porque estaba más amparado, ¿no? Y de hecho también en un segundo nivel, digamos, confiaba en sus mariscales de toda la vida, en la gente que le había acompañado permanentemente, ¿no? A lo largo de sus campañas. Estoy hablando pues de Junot, de Bernadotte, con el que fundó la corona sueca, ¿no? Con Murat, con el que fundó el reino de Nápoles. Todos estos le salieron bastante ranas porque eran ambiciosos y querían ser, bueno, como pequeños Napoleones en sus territorios y desprenderse de la larga sombra de su patrón, ¿no? Y al final todos acabaron mal con él, ¿no? Excepto Berthier, que murió antes, pero que era su mariscal tranquilo, el hombre nada combativo, todo lo contrario de los demás que venían de las clases más humildes del ejército y por propio valor, ¿no? Especialmente Murat y Junot, por supuesto, que estaba medio loco, igual que Ney y todos aquellos locos egregios, digamos, que había hecho mariscales, ¿no? Ese era, digamos, el segundo círculo de confianza y prácticamente no había más. Quiso mucho al zar Alejandro, pero luego se sintió traicionado por él, como se sabe, después de las conversaciones de Tilsit, bastante después, claro, porque en ese momento eran amigos. Luego quiso mucho alguna otra mujer, como María Valesca, pero nunca estuvo enamorado del todo de ella. Y sobre todo eso, pues se sentía diferente. Se sentía diferente porque probablemente era un hombre muy talentoso en lo intelectual, tenía un cerebro poderosísimo. Absolutamente. Y en ese sentido, claro. Le pasaba un poco como a Newton. Se decía, sí, de Newton que era tan listo que cuando iba a discutir a la Royal Society, pues se ponía enfermo porque le hablaban del flojisto cuando él hablaba de la gravedad. Ya me comprenderá usted que aquello era insoportable. Y a Napoleón. Al bueno de Napoleón, nada más que le tuvo que haber dicho lo de que decía Newton, ¿no? Había tenido que llegar allí, pero nunca mejor dicho, a lomos de gigante. Era muy chiquito y tenía que subirse a lomos de aquellos grandes, ¿no? Los contrastes, mire, cuando yo escucho a las personas que verdaderamente dan cátedra, de los que verdaderamente nos enseña, como es su caso, a través de la historia, uno al final repara en una cosa que es evidente, ¿no? Todos estos grandes personajes que al final han trazado y han escrito los libros de historia tienden a tener como factor común en que todos tienen un principio, un desarrollo, digamos un cenit, y por supuesto todo tiene un declive. Como diría el bueno de William Shakespeare, ¿no? Es herencia de la propia carne enfrentarse al final con la propia desgracia. Waterloo tendría que ser aquella batalla, como usted la que apunta, la única que tendría que perder en su exitosa carrera, pero la que pondría con toda seguridad el punto final a su meteórica carrera. Y al final ese triste episodio, muchas veces entendido y muchas veces solapado en una especie de lenguaje variopinto en la isla de Elba. ¿Cómo fue el final de Napoleón Bonaparte, profesor? Bueno, el final de Napoleón fue Napoleón fue un tipo controvertido hasta el final, ¿no? Después de haber perdido en Waterloo, cuando dejó de los prusianos, mucho han aprendido estos cabrones, literal, ¿no? Con perdón. No, pero así es la historia. Cuando fue luego a Elba y luego a Santa Elena, ¿no? Yo qué sé, ahí Napoleón tuvo como dos fases, ¿no? Realmente en la primera de las islas se convirtió, como era de esperar, en un gestor extraordinario, en el primer alcalde de la isla y el soberano absoluto de la isla, y realmente puso a la isla a andar, ¿no? Había que ver cómo era Elba antes de llegar Napoleón y cómo es cuando se marcha de nuevo a Francia para iniciar el periodo de los 100 días, vamos, la dejó niquelar, ¿no? Digamos, porque puede establecer un servicio de basuras, una milicia, allí no había desperdicios por el suelo, la agricultura volvía a funcionar, la isla obtenía rentas de la venta, de la comercialización de productos, bueno, una cuestión extraordinaria, ¿no? Lo dejan un poco más y hace un país, hace un Mónaco. Es que escuchando ese personaje, alguna vez se dan ganas de clonarlo, importarlo a otro momento de la historia, punto suspensivo, y un par de ellos para nuestro país, por favor. Parece que van a faltar. De la gestión, cree usted, Sí. Que era un tipo extraordinario. Cuando era primer cónsul, encontró, hablando de déficits y de ladrones y de estas cosas que por desgracia vemos todos los días, ¿no? y de bancarrotas de los estados y de deuda. Pero pues, es que la historia no cambia, el gobierno del primer cónsul, pues encontró una deuda enorme en Francia, ¿no? Bueno, no lo arregló, curiosamente, limitando funcionarios, lo arregló creando un cuerpo de 800 inspectores de Hacienda, ¿no? Que al poco tiempo, en un año, le arreglaron la cosa bastante, la dejaron bastante apañada. Para haber enviado. Para haber enviado. Le interrumpo, sí. Sí, no, discúlpeme, profesor, permítame, pues, es que por no llorar, ¿no? Para haber enviado al Barcelona en aquel momento por allí, ¿no? Sí, no, evidentemente, sí, justamente. Bueno, lo que hubiera hecho con Bárcenas lo tenemos clarísimo en la historia, ¿no? Porque cuando volvió a unas campañas en Italia, le dijeron que los banqueros habían abusado de la confianza y habían endeudado excesivamente al Estado, ¿no? E incluso habían generado algunas deudas sin pagar a algún particular que lo estaba arruinando como ahora, porque no podía hacer frente a sus pagos y tal, ¿no? Bueno, él lo que hizo fue coger a sus banqueros, llevarlos derechos al castillo de Vicens, y les dijo: ustedes mismos o pagan o se quedan aquí. Entonces, aquello era fácil, ¿eh? Huelga decir que pagan. Su ministro de Hacienda entonces le dijo: Sire, bueno, visto que he obrado mal, porque claro, se estaba lucrando con estas operaciones, le entrego mi cabeza, ¿no? Y dice, le dijo a Napoleón: ¿y qué demonios quiere que haga yo con su cabeza, grandísimo cabrón? madre mía, no nos dé idea, catedrático, no nos dé idea. Mire que andan tiempos muy raros, ¿eh? Para reescribir la historia. Es de plena aplicación, como diría un juez. Ay, Dios mío, bueno, allí sí que, se curaban en humildad en cero coma. ¿Murió envenenado o es otro mito de aquella? Ah, bueno, sí, vamos a ir a esto. Bueno, me decía usted lo de la mano, si bien es verdad que siempre padeció de úlcera de estómago y de problemas estomacales, ¿no? Para el pintor David, que era, como se sabe, uno de los grandes pintores de cámara de Napoleón, era una postura bastante habitual en los retratos de académicos, digamos, ¿no? Es decir, que Napoleón no es el más famoso que tiene la mano así, pero desde luego no el único, ni mucho menos. Estoy pensando, por ejemplo, sin ir más lejos, si usted recuerda los retratos de Lord Nelson. Es decir, una postura un poco de la época, realmente, ¿sabe? Eso por un lado. Luego, ¿cómo murió Napoleón? Bueno, pues hay dos teorías, básicamente. La primera, la más extendida, y la historiografía más, digamos, entre comillas, más seria, reconoce como la más probable a través de la autopsia de los médicos en Santa Elena y, bueno, el aspecto que tenía aquel estómago, ¿no? Pues nos habla de cáncer de estómago, lo mismo que había muerto su padre Carlos, muy joven, con menos de 40 años, ¿no? Entonces es posible que fuera una úlcera derivada a cáncer de estómago. Entre otras cosas porque uno de los últimos biógrafos de los, digamos, más serios de Napoleón, Jean Tullard, es lo mismo que dice, y lo publicó este año, bueno, año pasado, en 2012, ¿no? Lo mismo Cronin dice que su rechazo al rapé al final de su vida, pues tiene que ver con el rechazo al tabaco que al parecer sufren de repente los que sufren esa dolencia, el cáncer de estómago, ¿no? Sin embargo, para otros, como el presidente de la Asociación Napoleónica Europea y autores que ya llevan años diciendo que la abundancia de arsénico, de concentración de arsénico en los cabellos de Napoleón podía hablar de un lento envenenamiento llevado a cabo por Montolón, por su edecán que lo acompañó en el exilio, siendo Montolón además el tipo más beneficiado en el testamento de Napoleón con nada menos que 2 millones de francos. Pero bueno, aún así sostienen que este Montolón era un agente realista y tenían miedo a la vuelta de Napoleón y por tanto se dedicaron a envenenarlo con arsénico, ¿no? Hay quien incluso sostiene que el arsénico procedía del papel pintado de la casa de reclusión de Napoleón en Santa Elena. Es decir, que hay gustos para todos los tipos, pero ya le digo, ¿no? Es un debate abierto. Y, desde luego, la historiografía, digamos, más académica, más convencional, sigue manteniendo la teoría del cáncer de estómago, ¿no? En cualquier caso, bueno, eso es revisable porque hay mucha gente que cree lo contrario, ¿no? Bueno, en cualquier caso es lo que vengo a decirle, ¿no? Que hay personajes que siguen escribiendo la historia mucho más allá de estar de su propia muerte, ¿no? Y Napoleón Bonaparte, entre otros, mucho. Pero somos un poco herederos del sistema napoleónico en tantas cosas, ¿no? Realmente Europa, como está concebida hoy en día, es heredera de algunas ideas napoleónicas. Fundamentalmente la existencia de los códigos, ¿no? Tanto el civil como el penal, que no es poco de pavo, como usted comprenderá, ¿no? Por supuesto, y lo decíamos al comienzo de esta entrevista, Con el catedrático esta noche nos acompaña un hombre tan querido como odiado, Napoleón Bonaparte, pero que en definitiva conforma ese reflejo de la propia historia. Yo voy a recordar, por supuesto, a nuestro oyente, para que nadie se lo pierda, por favor, un libro de referencia, Breve Historia de Napoleón, lo encontrarán publicado a través de Editorial Nautilus. Lo ha escrito este gran hombre que esta noche nos acompaña, con derrochando esa complicidad. Catedrático, yo esta noche voy a sacar el mejor brebaje que tenemos a bordo de este viejo y hermoso galeón de la Otra Mirada. Ya le emplazo, ya se lo digo, porque nos acabamos de quedar absolutamente prendados, ¿no?, de su paso en el programa, porque serán otros muchos personajes los que en otro momento le emplazaré para llevar a este lenguaje de radio. Pero no antes de despedirle esta noche, yo, como digo, le pongo nuestro mejor brebaje para brindar por una vez más por ese gran hombre tristemente desaparecido, pero que esta noche está muy presente en nuestros corazones, como fue Juan Antonio Cebrián. Brindamos por él, amigo mío. Naturalmente que sí, con sumo placer. Y además quisiera enviar un abrazo muy fuerte y muy sentido a su señora, que sé que estará en el programa, y bueno, pues a la que le mando un beso muy fuerte. Pues no le quepa la menor duda que haremos entrega de ese abrazo entrañable. Querido Juan Granado Loureda, muchísimas gracias por su paso esta noche en este programa de radio. Nos quedamos absolutamente prendados y encantados con su participación. Y lo dicho, dentro de muy poco, estoy convencido, como decía aquella vieja película, este es el comienzo de una hermosa amistad. Reciba este fuerte abrazo, amigo. Cuente con ello, amigo mío. Un fuerte abrazo. Estaba encantado con vosotros. Sin duda, el magnicidio de Ekaterimburgo pasa a los anales de la historia como uno de los hechos más espantosos de toda la crónica humana. Fue el fin de una dinastía, la Romanov, y la verdad es que aquel episodio cruento dejó tantas brumas como incógnitas. La verdad es que durante más de 80 años se estuvo dilucidando si alguno de los integrantes de aquella familia real rusa pudo sobrevivir al inmenso castigo al que fueron sometidos. Hoy vamos a intentar aclarar algunos asuntos en estos pasajes de la historia sobre el asesinato, sobre el magnicidio de los Romanov. Pero nuestra historia comienza en el año 1920, 2 años después del regicidio. Antibiótico significa contrario a la vida. Pero entiéndase bien, contrario a la vida de la bacteria, contrario a la vida del microbio. Muchos fueron los investigadores que se afanaron en esa lucha, en esa guerra tremenda, sin cuartel, contra la infección. Pero el que resultó triunfante fue Alexander Fleming, auténtico descubridor de la penicilina. Y todo gracias a esa mancha grisácea provocada, procurada por un hombre llamado el penicilino. Bueno, pues amigos, escuchando la voz de este gran maestro, esta noche llegamos al final de este tiempo de radio. Para nosotros es un auténtico privilegio, un honor, el pronunciar esta noche a bordo del galeón de la Otra Mirada el nombre de Juan Antonio Cebrián, una persona que nos demostró mucho desde el lado personal hasta la forma irrepetible con la que supo rubricar la radiodifusión en toda España. Esta noche me gustaría, eso sí, dedicarle este programa con el corazón a Silvia Casasola, a Jesús Callejo, a Carlos Canales, a Bruno Cardeñosa y a todo el equipo que conforma ese gran programa, referente sin duda alguna, como es La Rosa de los Vientos. Y aquí no nos cuesta trabajo ninguno en decir las cosas como hay que decirlas. Yo os pido que recordemos siempre la figura y la voz de Zebri como una auténtica enseñanza frente a lo pequeños y raritos que somos en este extraño experimento de la propia vida. Esta noche, desde este galeón, miramos al firmamento, miramos hacia arriba y te decimos, amigo, que allá donde te encuentres, gracias por haber formado parte de la historia de este pequeño planeta azul. Gracias por habernos regalado lo mejor que había en ti. Y eso es algo que hoy y siempre llevaremos en nuestros corazones. Ahí queda dicho. Fuerza y honor, amigo.